Sintonizas Territory Mac. El martes 11 de febrero celebramos el Día de Internet Segura y Acronis, empresa líder en ciberprotección, ha anunciado la correlación entre el coronavirus y las estafas de phishing. Ahora conectamos en Milán con Alessandro Perotti, Channel Manager de Acronis en Italia y España, para que nos aconseje cómo evitar las estafas en Internet y de phishing del coronavirus. Alessandro, bienvenido a Territory Mac. Buenos días, Jaime. La noticia sobre la lucha contra el coronavirus es preocupante. El número de muertos en China ha aumentado a cientos y un número creciente de países están cerrando sus fronteras a los viajeros de las zonas en riesgo. Y los estafadores están aprovechando esta situación. Alessandro, estáis viendo correos electrónicos de phishing relacionados con el coronavirus. ¿Cuál es su contenido? Sí, como siempre saber delincuentes que hacen, disfrutan de los miedos de la gente para sacar el más posible y sobre todo para sacar dinero. Así que nosotros vemos que hay siempre número creciente de países que están atacados con actividades de phishing, donde se cita o se dan informes o se dan informaciones, correos que afirman tener informaciones sobre cómo protegerse de la enfermedad de ese coronavirus. La realidad es que contienen enlaces o archivos que contienen malware. Disfrutan estos miedos de la gente para enviar todos estos mails y que la gente tiene un miedo y se quiere actualizar o informar sobre esta pandemia. Y entonces disfrutan este miedo para atacar en forma masiva a muchos usuarios. ¿Cuál es el objetivo de estos ataques? Este tipo de claramente de ataques tienen el fin de un ataque malware, de un ransomware sobre todo, es decir, cifrar los datos de las personas dentro de los equipos informáticos y sacar dinero para desbloquear estos datos, no solo a usuarios sino que a empresas, encriptando datos, aplicaciones y sistemas. Alessandro, ¿quieres darnos tres consejos para evitar las estafas de phishing? El primero es tener cuidado con las comunicaciones de las personas en las que confiamos y en las que no confiamos. Este tipo de mails, de correos, son siempre más detallados y precisos. Es decir, el correo que te llega a nombre de una persona conocida. Te llega con una dirección, el correo electrónico, que es muy parecido a los de la persona que tú conoces. Y el texto es... Bueno, en este caso estamos hablando de coronavirus, es un argumento que te interesa y tú confías en la persona que del nombre que aparece. Así que se necesita cuidar y mirar bien desde quién llega el correo, exactamente la dirección del correo electrónico de quien nos ha enviado este mail y mirar si es lo que exactamente conocemos. No solo el nombre y apellido de la persona o que el objeto sea algo que... puede ser algo de que hemos hablado en los últimos días con esta persona. Los cybercriminales presionan las emociones de los usuarios. Así que si me llega, por ejemplo, un correo de mi madre o de un compañero de empresa con que tengo buena relación, yo voy a confiar en que él me haya enviado algo que puede ser útil para mí. Esa es la primera cosa. El segundo consejo es implementar un programa de capacitación de concienciación en ciberprotección. Esto es algo que también en Acronis hemos desarrollado, lo que llamamos servicios para empresas, donde podemos darle cursos a los usuarios para ser consciente de cómo van a pasar estos ataques, qué se tiene que mirar, cómo se tiene que cuidar. Se necesita que la empresa tenga un programa de por sus empleados que le permita conocer exactamente cuáles son los riesgos y cómo van a pasar esos ataques. Y recordárselo de vez en cuando, porque se van también a evolucionar. Y el tercer consejo es obtener en la empresa CyberFit con protección cibernética. Una protección cibernética completa. Entonces, no solo como tener una solución de protección de datos, tener una solución de anti-malware y tener, decimos, soluciones que permitan detectar y responder activamente, reaccionar o ser proactivos en la protección de los datos de las empresas. Alessandro, ¿quién está detrás de estos ataques cibernéticos? Bueno, Jaime, es un tema que evoluciona día a día. Los ataques Lo que hacen estos ciberdelincuentes son empresas. Son empresas que intentan sacar dinero y evolucionan. Utilizan formas siempre más específicas y avanzadas para sacar dinero desde personas y empresas. Lo que tenemos que hacer es tener conciencia y tener las herramientas actualizadas y las más adecuadas para proteger nuestras personas y nuestras empresas. Por último, Alessandro, y a modo de conclusión, ¿qué actitud debemos tomar cuando recibimos un correo electrónico sobre un tema llamativo o importante? Ante todo, mirar exactamente quién nos envía esa información, tener cautela y ser preparados a detectar este tipo de ataques y de correos que nos llegan. Alessandro, gracias por informarnos de la correlación entre el coronavirus y las estafas de phishing y por darnos tres consejos para evitar este tipo de estafas. Muchas gracias, Jaume, y muchas gracias a Territory Mac. Os recuerdo nuestra web, acronis.com, donde podéis encontrar todas las informaciones, no solo acerca de los productos de Acronis y de los servicios, sino también informes, notas y documentación, recursos sobre nuestras actividades de protección, de cyber protection. Muchas gracias y buen día a todos. Sintonizas Territory Mac.